Hola, soy María y me encantaría participar en el doblaje. Aunque estoy dispuesta a doblar cualquier personaje, os dejo mi muestra de Nicole, que es mi favorita. No me importa, tengo lo que quiero. Dime solamente una cosa, George. ¿Nuestra vida juntos va a ser tan loca como ahora?